No, Jota es un mal pagorros porque tienen su nombre ahí. ¿Por qué? Jota. Que se vaya. Es opción. ¿Qué, pero no qué, con ellos, sino como qué, para qué, otro lado. ¿Qué opción me da como para que usted esté bien? No, no quiero que le pase algo, tío.